Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada acá en Monterrey, Nuevo León, para por el nordeste de México, también para todo el país mediante internet en radioden.com.mx. Y bueno, como son vacaciones, ese programa se ha grabado con antelación. Además, pues un servidor ahí está cumpliendo años este mismo día, entonces no era posible tener otra opción que hacer esta grabación. Sin embargo, les tenemos un programa de lujo el día de hoy, de verdad. Uno, porque hace mucho tiempo que no regresábamos a esta parte del país que es Chiapas. Y en particular por el tema que vamos a tratar el día de hoy con justamente una de sus descubridoras. Este proyecto en Chiapas, en Palenque, porque se trata de sitio de Palenque, tiene que ver en particular con el descubrimiento que se hizo en los principios de los 90s, en 1990s, de la tumba de la Reina Roja. Y por lo tanto, me da pero una alegría, pues una felicidad enorme poder entrevistar a Fanny López Jiménez. Buenas tardes, Fanny, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tener esta plática acerca de ese descubrimiento que se llevó ya hace algunos años. ¿Verdad? Sí. Pues casi unos 25 años ahora, ¿no? O más. Está siendo 24 años. 24 sí. años, casi un cuarto de siglo. Así es. Entonces vamos a tratar de contextualizar quizás primero la tumba de la Reina Roja y tratar de entender cómo era Palenque, su entorno en la época de la Reina Roja, porque lo que visitamos o que vemos de Palenque ahorita pues son edificios restaurados en la mayoría, rodados de vegetación, pero ¿cómo estaba la ciudad en la época de la Reina Roja? Bueno, estamos hablando que la época de la Reina Roja es alrededor de 700 años después de Cristo, la época del clásico tardío en Palenque, y Palenque era una ciudad, digamos, que albergaba en sus alrededores otras ciudades, alrededor de 200 ciudades que estaban tributando al sitio o a la ciudad más importante de la región, ¿no?, que es en este caso Palenque. Por lo tanto, también hay una, digamos, depredación de la vegetación. Palenque cuenta con más de 1,000 estructuras. Del sitio actual se ha excavado alrededor del 10% nada más, pero sí Palenque fue una ciudad muy importante que para en ese entonces seguramente la Reina Roja tenía el cargo de ser regente o de ser gobernante de la ciudad de Palenque. Ahora bien, el edificio en el cual ahí se encontraba el entierro de la Reina Roja, ¿cuál era y cuál era su relevancia también en términos de espacios dentro de este núcleo ahí de Palenque? ¿Cuál era la relevancia de este edificio? Bien, el edificio, por ejemplo, más conocido del sitio arqueológico de Palenque es el Templo de las Inscripciones, claro, que es internacionalmente conocido porque ahí se encontró la tumba del máximo gobernante, que fue Pakal. A un costado del Templo de las Inscripciones, al costado oeste del Templo de las Inscripciones, tenemos la tumba de la Reina Roja, ¿no? En este edificio fue creado ex profeso para que se albergara los depósitos funerarios, por lo menos 3 depósitos funerarios, y pero también sirvió como templo. Entonces es un edificio que está justo al lado del Templo de las Inscripciones. Es un edificio de 2 niveles que en su momento, en la parte de abajo había 3 cámaras funerarias, que fue como encontré el hallazgo, que eran 3 cámaras. Sin embargo, solo una de ellas fue realmente ocupada, lo que es el depósito de la Reina Roja. Pero es un edificio de 2 niveles. En la parte de arriba era un templo, como los otros que se ven en Palenque. Sin embargo, en la parte de abajo estaba el área de las tumbas, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, si tratamos de ver el contexto mismo del entierro, ¿en qué consistía? Porque, bueno, obviamente había la osamenta, pero ¿cómo el contexto completo, así brevemente? Sí, se trata de un depósito funerario que se hizo acompañar por un ajuar que tenía 1.253 piezas de jade, había concha, perla, obsidiana, y a un costado del sarcófago en el que ella fue hallado, también se encontró el depósito funerario de una señora que tenía alrededor de 40 años de edad, y del otro lado un niño que tenía una edad aproximada de 12 años. Aparte de estos depósitos funerarios y del ajuar personal que ella traía, tenemos una ofrenda cerámica que fue colocada en el momento ya de su entierro también, que consiste en un plato de cerámica, dos vasos de barro, de cerámica igual, figurillas que acompañaban también al depósito funerario, más un incensario que estaba sobre el sarcófago de la Reina Roja. Ahora, también hay diferencias ahí notables con lo que es el sarcófago, el entierro de Pakal, porque la reina estaba puesta en un sarcófago, ¿verdad? Sí. Pero en este sentido no había como lo que era la tapa del sarcófago, no estaba esculpida, no había inscripciones, por ejemplo, a diferencia de ahí de la tumba de Pakal. Ajá, exactamente, hay una diferencia entre el sarcófago de Pakal, la cripta funeraria de Pakal y la cripta funeraria de la Reina Roja. En el caso de Pakal vamos a tener toda su referencia de los ancestros, es decir, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus padres, en fin, están representados los nueve señores de la noche sobre las paredes de la cripta, sobre la lápida está representado Pakal descendiendo al inframundo, hay toda una cosmovisión mesoamericana plasmada en ese sarcófago. Sin embargo, en el caso de la Reina Roja, en lo que es la cripta funeraria, todas las paredes estaban completamente lisas, ¿no? Es decir, que nos dimos cuenta que cuando estábamos ahí en pleno descubrimiento, empezó a llover muy fuerte y nos dimos cuenta que el agua entraba muy fuerte, a chorros, ahí adentro de la cámara funeraria, y eso provocó que se fueran lavando sus paredes, ¿no? Vale. Sobre el sarcófago también, o sea, no hay ningún grabado, ninguna inscripción jeroglífica en los lados del sarcófago, ni siquiera en el atuendo personal que ya lo acompañaba a ella, ¿no? En parte nosotros creemos que quizás en las paredes estuvo dibujado en algún momento, no como estuvo en el Templo de las Inscripciones que tenía relieve, pero tal vez en las paredes hubo algo dibujado, ¿no? Sin embargo, no hay alguna evidencia de que realmente hubiera presentado una inscripción jeroglífica y que nos dijera de quién se trataba, como es el caso de Pakal, ¿no? Esto también tiene otra explicación, tiene que ver con una situación difícil que Palenque está pasando en su momento, es decir, 700 después de Cristo, Pakal ya murió, que es el gobernante más importante, los hijos son los que están al mando, uh-huh, digamos, de esta ciudad. Sin embargo, uno de ellos, Canjochitam, es capturado en Toniná, ¿no? Por el gobernante de Toniná. Ajá. Eso hace que Palenque entre en una desestabilización política y, bueno, que justamente en ese momento ocurra la muerte de la Reina Roja. Ahora, Fanny, tratando ahí de entender un poquito las condiciones de la excavación, quizás ya que establecimos un poquito el contexto global, ¿cuáles fueron ahí las principales dificultades que se presentaron a lo largo de la excavación? ¿Cuánto tiempo dura la excavación, de hecho? Bueno, la excavación duró alrededor de 9 meses. Vaya. ¿No? En 1994, para esto, Chiapas está en pleno conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Uh-huh. El proyecto se tiene que suspender una temporada y nosotros reiniciamos en marzo a hacer nuevamente las excavaciones, pero yo inicio por el Templo de la Calavera y justamente ahí me encuentro otra tumba también muy importante que tuvo casi 700 piezas de jade, concha, perla, obsidiana, etcétera. El mismo día doy con el sarcófago de la Reina Roja. Entonces, después de eso, hicimos una primera intervención para ver realmente qué había dentro de la cripta funeraria. Eso fue del 11 de abril y desde el 11 de abril del 94, que ya está por cumplirse, ¿no?, en este mes, uh-huh, hasta octubre del 94 que estuvimos ahí trabajando. Entonces, excavar la tumba de la Reina Roja fue realmente un trabajo arduo, difícil, ¿no? Porque tantas piezas arqueológicas hay que registrarlas concienzudamente, ¿no? Eso hace que posteriormente se puedan hacer reconstrucciones como ahora ya se hizo la reconstrucción de todo el atuendo de la Reina Roja. Bueno, vamos a hacer una primera pausa ahí en compañía de Fanny López. Estamos hablando pues de la tumba de la Reina Roja, de la Reina Roja de Palenque. Regresamos después de este corte ahí preparado por el amigo Checo Becerra. Regresamos entonces. Seguimos con esta entrevista que tenemos aquí en Radio UDEM, en el programa Raíces, aquí su servidor Bertrand Objoa, maestro humanidades, y del otro lado del teléfono está Fanny López, arqueóloga catedrática de la UNICASH, que estuvo ahí presente realmente y metida, fue la primera a volver a poder siquiera tocar piso, pero que pudo acceder a esta tumba de la Reina Roja. Y bueno, dentro de los aspectos así que complican también la excavación, hay un aspecto muy, muy interesante que justamente tiene que ver con los estudios bioarqueológicos que se han hecho acerca de la Reina Roja, es cómo su cuerpo fue preparado en su momento con cinabrio. Este mineral ahí que principalmente sabemos que estuvo explotado en la región de Querétaro, lo que es la biosfera de Querétaro, en sitio de ranitas, si bien recuerdo, en particular. Uh-huh. Pero en este caso, para ustedes, uno, es un reto, pues, excavar, trabajar estos vestigios. Y dos, uh-huh. ¿qué tanto nos dicen acerca de, pues, justamente la identidad o cómo, qué tipo de, acerca de los estudios que se hacen de antropología física sobre la Reina Roja? Uh-huh. Bueno, el caso, por ejemplo, del cinabrio, que efectivamente, como lo dices, es un mineral Este provenía de Guatemala. ¿De Guatemala para este caso? Ah, qué interesante. Sí, así es. Para este caso de Guatemala, ¿no? Que es la ruta comercial, digamos, que tenían más frecuentemente hacia Tikal, ¿no? Va. Entonces, bueno, en ese sentido, este cinabrio, que es de color rojo intenso, es cubierto todo el cuerpo de la reina roja, cubierto, untado por este mineral, y bueno, cuando se desaparecen las partes blandas del cuerpo, se impregna a los huesos, ¿no? Entonces queda impregnado en el hueso, y cuando nosotros abrimos el sarcófago, pues lo primero que vemos es un cráneo descarnado, ¿no? Es un cuerpo completamente descarnado, pero teñido de rojo. Posteriormente, de hecho, en ese momento todavía no sabíamos si se trataba de una mujer o se trataba de un hombre, etcétera. Posteriormente llega el maestro Arturo Romano a hacer el análisis de los huesos de la Reina Roja, y es cuando finalmente se determina y se comprueba que se trata de una mujer. Entonces, a partir de ahí le pusimos el nombre de Reina Roja, reina porque, bueno, debió de ocupar un lugar importante dentro de la nobleza maya, y roja por el color del cinabrio. Sin embargo, queríamos saber entonces de quién se trataba realmente esta mujer, si había sido, como desde su descubrimiento se mencionó cuando yo dije es mujer, sin tener realmente la prueba de que fuera una mujer. Se empezó a decir que se trataba de la mamá de Pakal, de la esposa, de la hija, de la tía, bueno, hasta de la concubina de Pakal, por tenerlo a él de manera muy cercana en el templo de Alado. Sin embargo, a la hora de hacer los estudios, de hacer los análisis, resulta que no se encontró ningún parentesco entre Pakal y la Reina Roja, lo cual se asemeja a que muy probablemente sea la esposa de Pakal. Sin embargo, esto podrá ser comprobado hasta que encontremos la tumba de uno de los hijos de la pareja divina, digamos, en este caso, para comprobar que realmente se trata de la esposa de Pakal, ¿no? Mientras tanto, para mí, en este caso, seguirá siendo la Reina Roja. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa, Fanny. Vamos a tratar ahí de seguir hablando de la Reina Roja en este programa Raíces. Un segundo corte musical ahí preparado por el buen amigo Checo Becerra y regresamos con usted. Seguimos con este programa de Raíces, programa especial que tenemos para ustedes sobre la Reina Roja y una de sus descubridores, que es Fanny López, arqueóloga catedrática de la Universidad ahí de la UNICACH en Chiapas, en Tuxtla, y aparte directora de la carrera de arqueología en esta universidad. Fanny, ahora que sabemos que hay muchas hipótesis se han emitido acerca de la identidad ahí de la Reina Roja, nos comenta que tampoco podemos comprobar al 100% la identidad de esta mujer hasta encontrar ahí el ADN mitocondrial que correspondería más bien a uno de sus hijos, porque también fue uno de los problemas que hubo con el cinabrillo, justamente fue poder sacar ahí el material genético para poder comprobar quién era. No había, a lo largo de todos esos años de estudios, no había siempre la técnica o la tecnología que permitiera sacar este ADN. Eso fue un reto. Sí, efectivamente, la primera vez que se realizó, resulta que el cinabrio se había impregnado tanto en los huesos que no se pudo determinar realmente nada, ¿no? O sea, el método utilizado no había sido el adecuado, y entonces se tuvo que esperar 10 años más para que se avanzara en la tecnología y volver a sacar otra muestra de ADN, tanto de Pakal como de la Reina Roja. Ya entonces, confiando en esos datos, pues ya se dieron cuenta que realmente no había ninguna línea de parentesco entre ellos, ¿no? Ahora, Fanny, casi un cuarto de siglo del descubrimiento, ¿qué nos falta saber, además, bueno, de la identidad, pero qué más nos falta saber sobre la Reina Roja y qué nos ha dejado también como enseñanzas en términos arqueológicos? Yo creo que en términos arqueológicos, ¿qué nos ha dejado como enseñanza? La importancia de la mujer en la época prehispánica, ¿no? Siempre habíamos visto que las mujeres estaban representadas en estelas, en lápidas, etcétera, pero pocas veces habíamos estado frente al descubrimiento de una tumba de una mandataria, ¿no? Que fue en este caso la Reina Roja, que en algún momento tuvo el poder. Entonces, yo creo que haber encontrado la Reina Roja fue decir, bueno, la mujer tuvo un lugar muy importante en este equilibrio que se trataba de tener o trataban de tener en la época prehispánica, bajo el pensamiento de la equidad, digamos, existe lo femenino, existe lo masculino. Entonces estaba la pareja, si así fue, es entonces claro, evidente, que la pareja divina, como decimos, tenía que tener un lugar importante en esa enorme plaza de Palenque, ¿no? Y se complementaría teniendo a Pakal y la Reina Roja, en este caso, ¿no? Que podría tratarse de Sacbuahao. Entonces yo creo que en ese sentido deja un aporte bastante interesante a lo que es la arqueología, porque se empieza a tratar de estudiar más a la mujer en la época prehispánica. ¿Cuál es la función que tiene? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus esferas de dominio, digamos, cómo funciona la parte femenina en la época prehispánica? Entonces yo creo que eso nos deja una gran enseñanza, una gran relevancia de la importancia de la mujer en la época prehispánica, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un par de recomendaciones también bibliográficas más bien ahí para nuestra audiencia. Primero, pues recuerdo que hace ya unos 14 años más o menos se publicó en la revista Arqueología Mexicana un artículo ahí que usted escribió que se titula ¿Quién es la Reina Roja? Sí. Pues desde entonces ya tenemos un poquito más de ideas. Fue en el 2004. Obviamente, pues es interesante ver cómo quiera la historia de la arqueología en este sentido. Vale también la pena comentar los artículos de Arnoldo González Cruz sobre el Templo de la Reina Roja en Arqueología Mexicana también, y un archivo ahí que dejo en la página Mesoweb. Todos los trabajos también de bioarqueología, de antropología física, de Vera Tisle, la catedrática de la Universidad de Yucatán, y de Andrea Cucina, que nos pues trabajaron también estos restos de la Reina Roja. Entonces ahí los invitamos a consultar la página academia.edu. No sé si habrá alguna otra referencia de su parte, Fanny. Bueno, también se acaba de publicar un libro sobre la Reina Roja de Arnoldo González. pero también el libro de Adriana Malvido, que es La Reina Roja de Palenque, La Reina Roja, un misterio de Palenque, Sí. de Adriana Malvido, ¿no? En colección Ahí, en bolsillo. exactamente, ahí rescata las historias también de los arqueólogos que participamos en el proyecto y las emociones, ¿no? También que sentimos en el momento del descubrimiento de la Reina Roja. Claro, de hecho fue mi primer acercamiento con la Reina Roja hace ya pues unos cuantos años y desde entonces tenía las ganas de tener la posibilidad de hablar con usted y presentar justamente este descubrimiento en este programa. Muchísimas gracias, Fanny, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, felicidades por el programa de Raíces, ojalá y sigan haciendo este tipo de entrevistas mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Nosotros Gracias. Vamos a también agradecer a Checo Becerra en cabina ahí por el apoyo, agradeciendo también a cada uno de ustedes por su presencia radiofónica, escuchando este programa cada semana, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que tengan todos unas muy, muy buenas vacaciones para quienes están de vacaciones y si no, una excelente semana. Hasta luego. Raíces.